Volvemos con la retaguardia en esta suplencia veraniega que estamos haciendo de Fernando Tevele y Eugenio Otero. Y bueno, como bien comentaba Nati en el bloque anterior, uno de los temas que queríamos tratar en el día, en esta semana, tiene que ver con lo que se conoce como el levantamiento de la tablada. Esta semana, el día 23 de enero, se están cumpliendo 29 años del copamiento del cuartel de la tablada, en donde bueno, el movimiento Todos por la Patria hizo la toma del lugar y eso desató que bueno, las fuerzas represivas del Estado generen una violenta represión y enfrentamiento con quienes allí estaban tomando el cuartel. Y no obstante, cuando las fuerzas federales tomaron control del lugar, bueno, se desarrolló nada, todo el aparato represivo que venía nutrido de la última dictadura sobre quienes fueron detenidos, los miembros del movimiento Todos por la Patria, que bueno, sufrieron torturas y un montón de técnicas nefastas aprendidas y adquiridas en la última dictadura militar, que también devinieron en desapariciones en democracia. Y bueno, para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Irene Provenzano, la hija de Francisco Provenzano, uno de esos cuatro desaparecidos. Irene, buenas noches. Matías, Natacha, te saludamos. Hola chicos, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Y a través de ustedes también a Fernando y a Eugenia, que a lo largo de todos estos años han seguido muy de cerca cada uno de los hechos judiciales y políticos que rodearon la lucha de muchos compañeros que estamos siempre recordando y difundiendo todo lo que tiene que ver con la represión en el cuartel de la tablada y con los desaparecidos, que a día de hoy seguimos reclamando y buscando justicia. Con respecto a la causa y esta lucha que han emprendido, preguntarte hoy, digo, para quienes no saben, ¿no? Hay una causa que está abierta y que bueno, busca esclarecer particularmente lo sucedido con tu padre y con los otros compañeros, ¿no? Sí, después de muchísimos años de impunidad y silencio judicial alrededor de esto, hace ya varios años que la causa se va encaminando hacia profundizar las investigaciones y el juzgamiento a los militares responsables de la represión. Particularmente el año pasado inicié el proceso para elevar a juicio oral al general Arrillaga por la muerte y la desaparición de José Díaz, que es uno de los cuatro compañeros que continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Es llamativo porque tanto el caso de José Díaz como el de Iván Ruiz siempre fueron un poco juntos, porque estaban juntos en el momento que se registra fotográficamente su detención, claro. Juntos y desarmados. Se fue fotografiado toda una secuencia por el fotógrafo Eduardo Longoni. Y al año pasado, en la propuesta de elevación a juicio por el caso de José Díaz, se planteaba que había falta de pruebas para juzgar a Arrillaga en el caso de Iván Ruiz. Sí. Entonces la tarea ahora es no solo continuar con el proceso de elevación a juicio por el caso de José, sino seguir presentando pruebas, que después de 29 años todo lo que tenemos es recontra suficiente como para llevar esto a juicio oral, seguir presentando pruebas para poder elevar a juicio por la desaparición de Iván y también por los casos de mi papá, como vos decías al principio, Francisco Provenzano, y de Carlos Amujedni. En esto, ¿no? Preguntarte esta supuesta, ¿no? O falta de prueba que plantea la justicia o que intenta plantear. Sabemos nosotros que la justicia en muchos sectores, lamentablemente, funciona para generar un paraguas protector y, bueno, desde los espacios de lucha, de la calle, de la confluencia de las familias, de los amigos, de las víctimas, se va tratando de forjar o de torcer ese destino que a veces tiene la justicia proteccionista para con el Estado. Digo, en este caso y en el contexto, ¿no?, de un supuesto Estado democrático, ¿cuáles son las justificaciones? Porque digo, claramente hay documentación fotográfica y, digamos, el Estado, supuestamente, ¿no? Uno, si va a los manuales o a las leyes, debería responder por las personas que allí estuvieron detenidas y claramente por un desaparecido. Una desaparición en democracia es una desaparición y el Estado tiene la responsabilidad en democracia de dar respuesta. Digo, ¿cuáles son las excusas que ponen para no investigar lo que allí pasó? Bueno, como te decía hace un ratito, hasta hace unos años las dilaciones habían sido múltiples, Claro. mucha negligencia y falta de voluntad en todo lo que tuvo que ver con el reconocimiento de los cuerpos. Recién hace muy pocos años que sabemos fehacientemente que hay cuatro desaparecidos, porque hasta el año 2010-2011 todavía había cuerpos sin reconocer y había cuerpos que estaban mal identificados, digamos. Claro. Con la intervención del equipo argentino de antropología forense se logró despejar toda esa maraña judicial, burocrática y de encubrimiento en relación a los cuerpos, y una vez que se pueden identificar todos los cuerpos, se puede saber que hay cuatro personas que no están. A partir de eso, también eso nos permite a nosotros amplificar en términos de difusión hacia la sociedad Claro. parte de todo lo que fue el aparato represivo que se puso en marcha en la recuperación del cuartel de La Tablada hace ya casi 30 años. Por otra parte, para nosotros la posibilidad de que esto vaya a juicio oral es muy importante porque lo jurídico puede ser también una manera de amplificar y de poder difundir estos hechos hacia afuera, y además está, digamos, responsabilizado solamente a Arrillaga, que era el comandante, digamos, a cargo de la represión, Sí. pero un juicio oral nos permitiría poder llevar a juicio a un montón de otros militares y todas las fuerzas represivas que hayan intervenido y lograr que esa cadena se extienda hacia abajo y hacia los costados y que no quede en la impunidad todo el aparato militar, civil y judicial que se puso en marcha para lograr la impunidad 29 años después. Entonces el paso que se está dando hacia la elevación a juicio oral, aunque sea solo por el caso de José Díaz, para nosotros es un elemento muy, muy relevante para el proceso de lucha por memoria, verdad y justicia por los cuatro compañeros. Sí, lamentablemente en ese tratar de desarmar las marañas judiciales, digo, bueno, cuando se logra elevar una causa de estas a juicio, lo que vos decías es importantísimo, porque, digamos, todos esos personajes que hoy la justicia los plantea como secundarios y ni siquiera los tiene bajo el radar, cuando se tienen que sentar en el banquillo de los acusados, muchos de ellos terminan flaqueando. Y en esa presión, bueno, de lucha, en esa presión de la justicia y en esa presión de que, bueno, claramente incomoda estar en esa situación para ellos, es donde se termina empezando a filtrar un montón de información que termina generando la prueba de cómo circuló, digamos, todo el armado de esa represión, que claramente, bueno, ese cuentito casi de Villiquen que a veces nos quiere plantear el Estado, la justicia, de que hay algunos locos que malinterpretan las Y responsabilidades, no es así, ¿no? otra cosa que por ahí no se sabe, que está bueno marcar, es Sí. el otro responsable, el otro que estaba, digamos, siendo juzgado como responsable por los casos de Iván y José, es el mayor Barando, que además de intervenir en La Tablada y de ser, por supuesto, un militar que tuvo participación durante la dictadura, fue el señalado por la muerte de militantes el 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí. Era jefe de seguridad del banco HSBC, cuando desde el banco salieron muchísimos disparos que mataron a Gustavo Benedetto, una de las víctimas de las jornadas del 19 y 20. Y Barando murió hace cosa de un año y medio en el mayor silencio y la más completa impunidad, porque no fue juzgado por los hechos del 19 y 20 y no llegó a ser juzgado y condenado por su accionar en la tablada. Entonces, si bien los militares que estamos queriendo condenar ya se van muriendo de viejos y sin condena algunos, por eso yo decía que era importante que en el juicio oral podamos señalar a una cadena mucho más amplia claro. de responsabilidades que permitan que la justicia avance en otros caminos. Totalmente. Bueno, preguntarte si bueno, no, digo, más allá de lo personal que tiene que ver con vos y con tu padre y tu familia, en lo que quieras traer al recuerdo, digamos, preguntarte si están nada, pensando alguna actividad o acto en particular, o nada, están en un plan de cuando bueno termine la feria judicial, nada, empezar a motorizar todo lo que tenga que ver con el impulso sí. de esta elevación a juicio. Nosotros, ¿no? como comisión de familiares y compañeros y compañeras de los detenidos desaparecidos en la tablada, estamos permanentemente queriendo impulsar actividades de difusión, de concientización y de lucha por la memoria y la justicia. El plano judicial es uno de ellos. Sí. Hace ya varios años que las jornadas del 24 de marzo son para nosotros jornadas de visibilización y de lucha. Salimos a marchar, pero también con la bandera de los compañeros y comunicando y contando sobre los desaparecidos en democracia que también nos duelen y los recordamos el 24 de marzo. Y proyectamos también para este año una actividad que tiene un simbolismo muy, muy fuerte vinculada a la dictadura, que es la creación de las baldosas en los diferentes barrios y lugares donde los compañeros militaron. Qué bueno. Y esa tenemos como idea proyectar, armar una baldosa de los compañeros desaparecidos en la represión de la tablada, junto con el colectivo de Barrios por la Memoria. Hace ya varios años que venimos trabajando con esa idea y tenemos ganas de darle un impulso este año a propósito de los 29, 30 años claro. La tablada. Y bueno, iremos pensando a lo largo del año de qué manera seguir dándole fuerza, de qué manera le damos también fuerza a la posibilidad de las audiencias con el juicio oral a Arrillaga, que nos parece que eso es muy importante y muy prometedor en la búsqueda de justicia. Así es, Irene. Bueno, bueno, como bien vos lo dijiste, hay una relación ya generada con este espacio, con esta radio. Y bueno, para todo esto que contás y que se va a estar organizando, ya lo saben, pero bueno, lo hago, lo digo una vez más, que cuentan con no solo con la retaguardia, sino con todo el aire de la radio para comunicar y difundir lo que necesiten. Porque bueno, desde esta trinchera, como dicen algunos de los compañeros que trabajan aquí en otros programas que hemos generado en la retaguardia, bueno, nada. Nuestra herramienta está puesta a disposición de sus luchas. Muchísimas gracias por estar siempre al lado nuestro como familiares. Es muy importante el trabajo que ustedes hacen y es una herramienta que también nosotros nos usamos para amplificar nuestra voz en diferentes espacios y actividades. Así que nada, nos vemos ahí en la lucha. Dale, Irene, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, compás. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con Irene Provenzano, la hija de Francisco Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos en lo que fue la toma del cuartel de la tablada. Francisco Provenzano, Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samogedni, son los cuatro desaparecidos que tiene la represión que preparó el Estado y nada, y las fuerzas represivas del mismo. Después de recuperar el cuartel y una vez habiéndose rendido y entregado las armas, bueno, hubo una masacre y hubo todo un hecho de irregularidades de ilegalidades que tuvieron que ver con la tortura y la represión post recuperación del predio de la tablada, que bueno, como bien decía Irene, en los últimos años y con la ayuda del equipo de Antropología Argentina Forense se pudo venir en un montón de cuerpos que estaban mal identificados y algunos no identificados, en que bueno, había a ciencia cierta cuatro desaparecidos en los hechos de la tablada allí en 1989. Y bueno, hoy a 29 años Irene recordaba lo que allí había sucedido, recordaba la importancia de esta causa que están tratando de promover a juicio oral y bueno, de lo importante que es mantener la memoria dinámica y activa en estas causas, que bueno, a casi 30 años todavía hay una batalla para seguir dando y una pelea más que va a ser la que termine en un juicio seguramente.